Thank you. pode existir na luz de início do avatar. Volta-te a algum detalhe. O número de letras. Faz isso com tranquila consciência. Bom, uma última, pode dar contribuição muda o acredito. Ou assinar contas ou o acredito. Bom, a última hora ou demais? Sim. Sim? José Martín Astasi era para preguntar si era la declaración de renta del 83 que se confundieron y todavía no ha tenido uno la contestación. Y el número de teléfono mío es 311-55-82. Gracias. Soc Joan Toldrà, del carrer Malats 48-50, escala B-6 segona. Li diria al senyor Minyana que em toqués el 345-11-20 per tractar d'un rebut de 6.830 en nom de Rosa Ferrer carregat a la nostra compte. Espero la seva trucada, eh? Buenas tardes, llamo de la notaría de Antonio Roldán Rodríguez. Nuestro número de teléfono es el 217-3024. Y por favor, si me pueden llamar el lunes a las 5:30 o así, para hablar con respecto a la escritura que otorgarán los señores Marpons y doña Inés Ucero a favor de Francisco Javier Cortés Gil y doña Rosa Perelló Canalé. Pregunten por el señor Juan, por favor. Gracias. Per provar si funciona el contestador. Presento aquest missatge, en plan de prova. A comprovar.